Francamente yo no sé lo que hacer, hoy me sale todo como al revés. En los burros ya no acierto un placer, no lo puedo comprender. Salgo en el coche, se echa una goma, si uso sombrero nunca sale el sol. Si juego al tore, nunca hay sorteo, toda la vida me sale al revés. ¡Ajá! ¡Qué mala suerte que tiene, compañero! Si pones un circo, te yo le juego a mayor, es seguro que me canta menor. Y si un día llega sopa a llover, yo tendré un perdedor. Salgo en el coche, pincho una goma, si uso sombrero nunca sale el sol. Si juego al trote, nunca hay sorteo, toda la vida me sale al revés.